Recuerdo yo personalmente de muy pequeño que la fiesta de Candelaria pues era muy alegre en algunos barrios de la ciudad porque se usaban estas candelas, ¿verdad? Todo el mundo tiene una candela pequeñita, una candela valía medio centavo. Hoy día ya ni hay de estas velas pequeñitas, ¿verdad? Pero lo importante era que se hacía alusión a la luz. Cristo es la luz. Estamos en el año de la esperanza y Cristo luz nos ilumina. Nos ilumina de forma tan hermosa, por eso se hace la procesión de la luz en Candelaria, ¿no? Y dice aquí el profeta Malaquías quiere decir, Malach Yah, quiere decir el mensajero de Yahvé, dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Vendrá como fuego de fundición. Es una palabra fuerte, pero es una palabra hermosa, porque dice, entrará en el templo. Y hoy, para cumplir precisamente con el rito de la presentación que había que hacer del niño, ¿verdad? Todo niño de los 40 días debía ser llevado al templo y debía ser presentado para pedir por la salud del niño. Había mucha mortalidad infantil, se ofreció un sacrificio como rescate, en fin. ¿Qué sucede? Pues que entran muy pobrecitos Jesús, María y José, ¿verdad? Tenían dos pichoncitos nada más que ofrecer. Imagínense que realmente había pues pobreza en el sentido de carencia. Y de pronto son recibidos por este profeta, nada menos que el profeta Simeón. Simeón, que era varón justo y temeroso de Dios, que dice, Señor, ya puedes dejarme morir porque he visto al Salvador. O sea, la esperanza de este hombre que simboliza a todo Israel y a toda la humanidad se ha cumplido. La luz llegó al templo y no llegó a destruir el templo, sino llegó a darle verdaderamente plenitud a la vida, ¿no? Por eso nosotros hoy estamos muy contentos. Tenemos la procesión de Candelaria. Hay tantas parroquias que se llaman la Virgen de Candelaria, pero lo importante es ella que lleva a la luz. La luz es Cristo y tú eres luz, porque eres, como dice, luz de la tierra, sal de la tierra, luz del mundo desde el día de tu bautismo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos ante noticias que ya sabemos, los noticieros publican siempre lo peor, ¿verdad? ¿Tenemos esperanza en que Dios ilumine este mundo, que este mundo pueda sentir la luz del Evangelio? Y la segunda pregunta, ¿llevamos tú y yo la luz del Evangelio al mundo? Tantas veces he escuchado yo personas que dicen, es que yo vivo en un ambiente muy difícil, yo trabajo en un ambiente muy difícil, ahí no se menciona a Dios para nada, todo lo contrario, y yo voy cayendo en esa oscuridad. Estos meses allá en el norte del mundo son meses de oscuridad, y hoy los días son más pequeños, ¿verdad? Son más cortos. Pero ¿tenemos nosotros ese testimonio de luz en la oscuridad o dejamos que venza la tiniebla? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que entra en el templo. Es un niño muy pequeño, de 40 días, pero Simeón revela quién es este niño. Este niño es la respuesta de Dios a la esperanza de Israel. Tanto que Simeón quiere ya morirse porque ya esperó y finalmente se cumplió. Y decimos, oh Cristo, hoy entras en brazos de María, María Madre de la Esperanza, María Madre de la Luz. Gracias, Señor Jesús, porque esperaba Israel en ti y ahora eres tú la luz del mundo. Aunque eres un niño pequeño, entras y nos das, Señor, esa luz que nos conduce a la vida. Das que nosotros también, como bautizados, seamos luz que ilumina. Que pongamos claridad donde hay oscuridad de pecado. Que pongamos la verdad sobre la mentira, el perdón, el amor donde hay odio. Gracias, Señor Jesús, luz del mundo que hoy nos iluminas en tu presentación. Aleluya. Hoy en la contemplación Qué hermoso lo que dice ciertamente el Salmo: el Señor es el Rey de la Gloria. Es un Salmo que habla de un rey enorme que va entrando a una ciudad y dice: puertas, ábranse de par en par, porque viene el Rey de la Gloria. Y resulta que es un niño pequeño, de 40 días, y decimos que Dios es así. Dios está en lo pequeño. Y esas puertas que hay que abrir, como decía San Juan Pablo II, son las puertas del corazón. Abrir las puertas al Redentor. Deja que este año que todavía comienza, Cristo, luz, entre en tu corazón. Imaginemos esa escena. María y José están allá. Simeón tiene al niño en los brazos y bendice. Bendice a Dios. Y digamos una vez más: el Señor es el Rey de la Gloria. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos nosotros, hermanos, tomar dos propósitos, propósitos importantes, ¿no? Hoy queremos pedir al Señor para que en las tinieblas del vicio, la mentira presente en las redes sociales es tan tremenda, la mentira. Todo se puede confundir, se puede volver oscuro. ¿Cuánta gente no es deprimida porque piensan que Dios no existe? Han perdido a Dios. Nosotros pongamos la luz de la fe. Somos esas lamparitas, esas velas pequeñas, son nuestro bautismo que entra con Jesús al templo y va al mundo. Hoy también queremos felicitar y naturalmente celebrar la vida consagrada. Hombres y mujeres religiosos y religiosas que se consagran a Dios. Ellos son luz en el mundo. En un mundo que solo busca lo material, el placer, el tener, esta gente que lo deja todo y va para buscar a Dios en la oración, en las obras de caridad, en las obras sanitarias, son verdaderamente luz. No hay muchas vocaciones hoy porque nacen menos niños y el mundo se ha vuelto materialista. Oh Virgen María, Madre de la Esperanza, bendice a los religiosos y a las religiosas. Y haz, Señora, que también nosotros, como tú llevas a Cristo luz en tus brazos, lo llevemos por el mundo, Virgen de Candelaria, Madre de la Esperanza. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.